este último gobierno que viene sufriendo, viene pasando algo, y es que esa marcha que era la única marcha en la que realmente todas las organizaciones marchaban juntas, se empezó a dividir, y el año pasado ya se llegó al a lo increíble, desde mi mirada militante, un poco triste, de que hubo tres marchas el 24 de marzo. Porque realmente este tema es una bandera que la tenemos que alzar todos y quedar afuera los partidarios. Pero bueno, el año pasado se llegó a eso, de que hubo tres marchas.